que viene lo pago. Sácale el quite a tu guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene lo pago. Sácale el quite a tu guanaco, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste. Y ya estamos en el aire, muy pero muy buenas tardes. Estamos arrancando el programa número 20 aquí en Radio La Bulla. Sí, lluvioso programa número 20, pero comenzamos con toda la fuerza. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo muy estás, bien, Jebus? Buenas tardes, Jebus. Buenas tardes a la audiencia, con mucha lluvia, pero muy bien. 15:08 de la siesta lluviosa puntana con Eli a los controles, con nuestras invitadas para el espacio de reflexión ya acá en la radio, con los imprenteros en la editorial revista Callejera. Para la casita está repleta. Repleta. Arrancamos el programa justo con la lluvia, todos juntos. Así que bueno, le recordamos a la gente, a aquellos que están del otro lado, si nos están escuchando a través de internet, siempre lo pueden hacer en radiolabulla.com.ar. O si están acá, viven por acá cerca del Aeroferro, en la 100.5 FM 100.5, allí pueden escuchar Radio La Bulla, o se acercan. Estamos en Granaderos Puntanos 1377, en el barrio acá Aeroferro. También, como siempre le recomendamos, somos parte de la Red Nacional de Medios Alternativos, así que se pueden acercar al sitio de la red, que es rnma.org.ar. Y tenemos un teléfono también, puede ser. ¿Quién quiere dar el teléfono? Tenemos uno, el 2664-636305. Que los va a atender nuestro secretario Ernesto. Bueno, esta radio es feminista, tenemos secretarios. Y el Ernesto va allí a tomar entonces los saluditos, los pedidos de canciones, etcétera. Cualquier cosa que quieran comunicarlo, 2664-626429, entonces el teléfono de la radio. Y vamos a arrancar el programa saludando y agradeciendo, como siempre, a la gente de Panadería La Victoria, en Justo Darac 1859. Ellos son quienes siempre nos acercan la merienda para todos los niños, niñas y grandes aquí en la casita. También saludamos a Almacén Los Tatas, que está ubicado en el barrio Aeroferro, en el lote 129. Hola, hola, ¿esto funciona? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escuchanos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Bueno, y continuamos acá entonces en la emisión número 20 de La Grieta Alerta en Radio La Bulla. Llegó el momento de la bolsa de trabajo, los clasificados barriales. Sí. El primero dice: Atilio realiza trabajos en general, trabajos especiales en chapa y pintura. Para comunicarse con Atilio, al 2664-717698. También tenemos a Luis, que hace trabajos en general, trabajos especiales de gas, pintura y albañilería. Te podés comunicar al 2664-661341. Martina se ofrece para cuidado de niños, tareas de limpieza en hogares en el barrio Aeroferro y barrios aledaños. Los interesados, comunicarse al 2664-636305. Otro de los clasificados que tenemos acá en esta pequeña bolsa de trabajo es el de Alejandra. Ella hace trabajos en costura, reciclado de ropa, refacciones y todo tipo de trabajo en tela. Ale te está esperando en Granaderos Puntanos 1297, entonces para trabajos de costura. Copan, cooperativa de pan. Para hacer sus pedidos, llamar al teléfono 2664-638222. Bueno, y si querés ser parte de esta bolsa de trabajos clasificados gratuitos, como decimos siempre, se comunican a nuestro Facebook, nos pueden dejar el mensaje allí, Radio La Bulla o La Bulla, o dejarnos el mensaje al 2664-626429 y vamos agrandando así esta bolsa de trabajos gratuitos, ¿verdad? Así es. Bueno, llegó el momento de escuchar la primera canción aquí en La Grieta Alerta. Tenemos elegido Guantanamera, una guajira. Así que vamos a empezar a ponerle un poco de calor a la lluvia aquí si no por se nos San Luis. Apaga la luz, vamos con música. Entonces escuchamos Guantanamera y enseguida continuamos aquí en Radio La Bulla. Un lugar donde la palabra encuentra un oído atento, donde las manos se den, los puños se cierren y la dignidad de los y las de abajo se fortalezca. Somos Casita Cultural. ¡Sumate! ¡Participá! Acércate a Granaderos Puntanos 1377. Sono un ragazzo sincero. Da dove cresce la palma. Sono un ragazzo sincero, da dove cresce la palma, e prima di morire io chiedo un verso puro dall'alma. Guantanamera, guarire Guantanamera. Bianca, in giugno come in gennaio, coltivo una rosa bianca, perché l'amico sincero mi dà la sua mano franca. Chiaro, uno di un cremi si è acceso, un verso ed un verde chiaro, uno di un cremi si è acceso, è come un cervo ferito che cerca pace nell'alma. ¿Estamos al aire? Perfecto, bueno. Escuchó, yo grité che. Sí, estábamos escuchando Guantanamera y ahora vamos a recibir. No escuchamos el separador de las noticias, pero vamos a recibir a dos nuevas voces que se suman, que ya las conocen. Nos agarró desprevenido el segmento. Ernesto este. Y Luciana, buenas tardes, chicos. ¿Cómo estás, Jesús? ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo está la gente que nos escucha todos los viernes? Así es, bueno, una muy buena tarde para toda la audiencia, ya sea por internet o por la FM 100.5. Muy buena tarde, una forma de decir, porque está lloviendo a cántaro. Pero es 20 de diciembre. Pero entonces, es 20 de diciembre. De septiembre. De septiembre. Entonces la yo gente tengo que está... que diciembre, es el... Claro, si todos tenemos... No, pero igual es como está la primavera, no importa si llueve. Así es. Pero bueno, ya que estamos en el segmento de noticias, seguramente en unos minutitos estaremos charlando porque esta lluvia... que acá en el barrio Aerofero se está sintiendo fuerte, fuerte, ya ha tapado el canal del barrio y se está desbordando, y es el mismo problema de siempre, que es que se inundan las casas, que están todas las casas que están linderas al canal del Aerofero, así que en unos minutos seguramente estaremos tratando de charlar algo de eso y ver si encontramos algún vecino, porque está lloviendo muchísimo acá por la zona. Pero bueno, como siempre, empezamos con la noticia a nivel nacional y nos la comparte nuestra compañera Luciana. Bueno, empezamos con, como decía Ernesto, con la noticia nacional. La noticia de esta semana se titula 8 años de impunidad y encubrimiento. Distintas organizaciones sociales, estudiantiles, de derechos humanos, nucleadas en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, se movilizaron ayer jueves por la tarde desde el Congreso Nacional hasta la Plaza de Mayo, exigiendo la aparición con vida de Jorge Julio López al cumplirse 8 años de su desaparición en democracia. Julio López fue testigo y creyente en el juicio que condenó por genocidio a Miguel Echecolás, represor durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. López es sobreviviente de los campos de concentración de la dictadura y fue secuestrado y desaparecido por segunda vez en 2006, cuando culminaba el juicio a Echecolás. En la movilización denunciaron que en la causa López no hay sospechosos, ni imputados, ni detenidos, y que los funcionarios nacionales y provinciales han renunciado a encontrar a Julio López. Asimismo, manifestaron que la responsabilidad criminal es de los autores materiales y políticos del secuestro, pero que la responsabilidad política de que Julio aparezca con vida es de los gobiernos nacional y provincial. En su comunicado, el Encuentro por la Memoria, la Verdad y la Justicia finalizaron expresando: hoy, a 8 años de la dolorosa desaparición de Julio, estamos en esta plaza para ratificar la lucha popular contra la impunidad, para denunciar el encubrimiento, para oponer voz al silencio de los de arriba, para reclamar justicia, para exigir cárcel común y efectiva a sus secuestradores, a todos los represores y asesinos, a todos los genocidas. Basta de silencio, encubrimiento, impunidad. Por eso exigen al gobierno aparición con vida ya de Julio López y juicio y castigo a los responsables. Vi una imagen por ahí en Facebook, ya van 6, 7, 8 años de desaparecido, haciendo allí un pequeño juego de palabras. Así es, y bueno... Una triste historia de la realidad argentina, de esta democracia que bueno, se vuelve a chocar con estas mismas cosas. Así es, y bueno, ahora ya en el ámbito provincial, la primera noticia que tenemos para compartir con la audiencia se titula Foros Barriales. Hace una semana se reanudaron la serie de foros que organiza la Municipalidad de la Ciudad de San Luis en diferentes barrios. El objetivo es evaluar la implementación de obras que fueron incluidas en el presupuesto participativo. De la misma manera se programan las obras para el presupuesto 2015. Estos primeros foros se realizaron en La Merced, en el SIC de la Tercer Rotonda, en el Centro Comunitario del Barrio Jardín Aeropuerto, en la Iglesia San Charbel y en los clubes Las Palmeras, Vial Provincial y el Lince. Así iniciaron esta serie de reuniones y de foros que se realizan todos los años, por lo menos desde la gestión que inició Ponce, en donde se discute el presupuesto participativo y la implementación o los defectos de la implementación que haya tenido las obras durante el año. La verdad que nosotros acá no nos enteramos, digo, está bueno por ahí, por eso pusimos la noticia, porque en general esto tiene poca difusión y también nos genera la duda de quiénes participan de estos foros, porque son importantes, y también de qué forma se discute o se implementa el presupuesto participativo, que también es toda una discusión. Así que, pero bueno, está bueno remarcar la iniciativa, y habría que, bueno, estar más atento para ver si se puede participar como medio comunitario de alguno de estos foros en alguna oportunidad. Así que esta es la primera noticia provincial. Y continuamos con la siguiente, que se titula De espaldas a las escalas salariales. La semana pasada, el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos llegó a un acuerdo salarial con el Ministerio de Trabajo de la Nación que establece un aumento del 30% para los y las trabajadoras del sector. Abarca a quienes están comprendidos en los convenios colectivos 131 y 634, en la Asociación de Teledifusoras Argentinas y en la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión. Según el acuerdo, un 19% del aumento sería en octubre y un 11% en enero de 2015. Los trabajadores y las trabajadoras de Canal 13 San Luis recibieron con expectativas el acuerdo. Sin embargo, señalaron que la paritaria no sería acatada por el gobierno de San Luis, quien se encuentra a cargo del canal. Actualmente, de los 180 trabajadores y trabajadoras que hay en la emisora, la mayoría se encuentra en condiciones irregulares. Solamente muy pocos son de planta y el resto se encuentra como empleados del gobierno, como monotributista o contratados por medio de una productora. Y la otra noticia a nivel provincial se titula Conarsa en estado de alerta. La fábrica de productos plásticos denuncia irregularidades en las fechas de pagos y suspensiones. Ante esta situación, el pasado martes se suspendió la producción exigiendo una respuesta de la patronal. Se cortó el ingreso a la planta ubicada en el parque industrial frente al autódromo Rosendo Hernández. En medios digitales, uno de sus subdelegados manifestó su preocupación y se refirió a las suspensiones como mecanismos ilegales e intimidatorios. El atraso en los pagos es de por lo menos 15 días, mientras que otros trabajadores el pago está aún más atrasado. Y esta es una noticia que ha estado circulando durante la semana, y estaremos atentos a ver la semana que viene cómo continúa o si se ha resuelto la situación en otra fábrica más que está con problemas en relación a conflictos laborales con sus trabajadores y trabajadoras. Y continuamos con nuevamente la censura. Bajo los objetivos de embellecer la ciudad y evitar la contaminación visual, el ente de control de rutas ordenó pintar distintos puentes de San Luis. El mural que diferentes organizaciones realizamos en el puente ubicado frente al shopping, recordando los 10 años del puntanazo y el Día de la Juventud Militante, mural que ya había sido escrachado en dos oportunidades, no se salvó. Desde el subprograma de forestación y mantenimiento de predios y espacios públicos, manifestaron que están realizando un trabajo de limpieza, remoción de afiches y pintura para ocultar los grafitis que ensucian la ciudad y provocan contaminación visual. No es casual que en vísperas de un año electoral quieran callar lo que las paredes gritan, y más teniendo en cuenta que hace 10 años el pueblo de San Luis, movilizado y en lucha por sus derechos, sufría la represión más grande de su historia reciente. A mí me llamó, a propósito de esta noticia, me llamó mucho la atención la coincidencia entre un color verde empleado ahora por el ente control de rutas y el mismo verde que había escrachado el mural. Sí, el mismo verde que había tachado y escrito algunos, arruinando el mural, insultos. Digamos, buscándole la forma de que sea algo para tapar, porque al final no era un mural, estaba tapado, estaba lleno de insultos, no era el objetivo inicial del mural, entonces se buscó cualquier excusa para nuevamente volver a taparlo, y ya van, no sé, ya perdí la cuenta. Sí, ya perdimos la cuenta, y la verdad que es muy frustrante y nos genera mucho enojo. En particular, esta última oportunidad, incluso hasta teníamos el aval y el permiso de la municipalidad que había generado las instancias burocráticas necesarias para permitir la pintada del mural. Y bueno, sabiendo que gente cercana a la municipalidad suele escuchar el programa, estaría bueno a ver qué información tienen sobre esto. Si es jurisdicción de la provincia esos espacios, por qué fueron que dieron el permiso ellos. Y también cuando, no sé, me parece también empezar a establecer algunos mecanismos, no sé, de diálogo entre la comunidad y quienes nos gobiernan, en el sentido de que si un ente de ruta toma la iniciativa de, por lo que fuese, por ejemplo, tapar o pintar los murales, y en uno de ellos hay una obra, una expresión artística, bueno, consultar a los autores o tomarse el trabajo de conocer el porqué, y en todo caso pedir el permiso, avisar que se va a tapar o directamente no hacerlo. Digo, porque más allá del acto de censura, ya también hay como un desconocimiento a un espacio que había sido habilitado para eso. Entonces, me parece que cada vez es más grave la situación en torno a la libertad de expresión en la provincia, y bueno, esperemos en principio que se pueda manifestar quien se tiene que manifestar, que es la municipalidad, quien había autorizado el mural. Nosotros ya hemos manifestado nuestro repudio a ese accionar. Igualmente, yo quiero creer, y está en el ánimo de varios de los compañeros aquí del espacio y las compañeras, vamos a volver a caer eventualmente algún momento a ese puente, así que claro, estaría bueno eso, como es aceitar un poco los mecanismos para que este tipo de cosas así tan burdas no sigan pasando, sobre todo cuando se está avasallando de una manera, de tantas maneras, ¿no? Un derecho de expresión. Pero vamos a volver a pintar. Así es. La última noticia a nivel provincial se titula "La policía reprime a menores". Esto sucedió en el barrio Covimer primero. Denuncian a policías por reprimir y maltratar a un grupo de niños que ensayaban para el carnaval. Estos chicos se encontraban en la plaza del barrio tocando con su comparsa cuando un grupo de efectivos cayeron en camioneta e iniciaron una requisa contra este grupo de niños y de niñas. Los pusieron contra la pared, les quitaron sus instrumentos y los apuntaron con sus armas, declaró una vecina testigo de la situación. El lunes por la tarde sucedió esto. Era un grupo de 15 chicos que fueron maltratados debido a que otro vecino aparentemente había llamado a la policía denunciando ruidos molestos. Los niños fueron retenidos por más de media hora y la vecina, que era testigo, recibía la indicación de los efectivos de que no se metiera. Esta vecina manifestó que después de discutir fue insultada por un policía y perseguida hasta que se refugió en la casa de otro vecino. Incluso esta noticia que circuló por algún medio digital, la vecina detallaba también la situación de que se habían querido quedar con la moto, que la había tenido que abandonar en el intento de refugiarse. Esto ya es un nivel de locura impresionante. Digo, un grupo de policías en camioneta requisando con pistolas en mano a un grupo de niños y niñas que estaba ensayando para el carnaval que se va a realizar en Potrero de los Funes. Entonces, digo, ya me parece que raya la locura el nivel de represión y de irracionalidad que están manejando los agentes y los efectivos de la policía de la provincia de San Luis. Bueno, así que lamentablemente tenemos que comunicar esta noticia, y bueno, estaremos también atentos a ver qué novedades hay sobre la situación. La vecina estaba muy preocupada porque había sido como la testigo que intentó que no golpearan a los niños y se tuvo que esconder. Acá hay que cuidarse de la policía, increíblemente. Así que bueno, y esta fue la última noticia provincial. Tenemos un separador que nos preparó Eli, y bueno, después seguimos con el programa. Problemas de la familia y del bebé, por eso no quiero contar más. No, por favor, tus problemas son noticias acá. Somos Radio La Busa. estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. Continuamos en La Grieta Alerta por FM 100.5. ¿Y dónde también nos pueden escuchar, Jebus? Nos pueden escuchar en internet desde cualquier parte del mundo en www.radiolabulla.com.ar. O se pueden acercar, ahora está lloviendo, está complicado, uh-huh. Inclusive eso, no solo acá en el barrio, en cualquier lugar de San Luis caen un par de gotas y hay que andar saltando charcos, acá en el barrio es más preocupante, ¿no? Sí, sí, es un río, ya directamente nosotros nos asomamos en la pequeña pausa recién y la calle, bueno, lleva litros de agua muy rápido y acá hay un... todos lo saben, por lo menos los que nos han seguido en alguna de las coberturas, la situación del canal del Aeroferro, que es el que pasa acá a metros nomás de lo que es la Granaderos Puntano y que atraviesa gran parte de la ciudad, pasa por acá el Aeroferro y está al descubierto y eso ha ido comiendo los patios de un montón de casas y en situaciones como esta de temporal, como el día de hoy, bueno, la situación de esas casas se complica muchísimo. Si alguien nos está escuchando acá en el barrio y tiene algún tipo de información en torno a esa situación, obviamente le agradecemos que nos la acerque como pueda. Y también si nos está escuchando algún funcionario o algún efectivo de las secretarías o instituciones del Estado que atienden emergencia, que se acerquen, porque cuando suceden cosas como esta es típico que se empiezan a caer algunas paredes de las casas, digo, es una situación muy compleja, se mojan todo, se mojan las pocas cosas que tienen, entonces, bueno, la solicitud de que si alguien está escuchando, que tiene pertinencia en alguno de los organismos del Estado que suelen acudir en estas situaciones, que se acerque porque la situación del río que se forma acá en la calle es impresionante. Es un desastre. Y nos acompaña total. Gladys. Sí. Sí, la verdad que lo vivo siempre. Uh-huh. Vivía del otro lado, pasaba lo mismo. Me crucé por este lado, pasa lo mismo. Es un desastre. Que alguien se haga cargo, por favor. Así es. Y está Gladys con nosotros porque... Gladys es la mujer que nos habla de fútbol acá. Para ser distintos a ¿ve que nosotros los hombres pueden hablar de fútbol? Claro que no, por supuesto. Y como en general, menos en todos menos lados, nosotros dos podemos hablar de fútbol. Menos nosotros dos. Siempre hay un periodista varón. Acá tenemos a Gladys con el espacio Pelota en Movimiento. Sí, bueno, poco comentario esta vez. Solamente quería informarles que la sub-15 jugó en el sábado en la EFI. Uh-huh. Y quedó eliminada la EFI de la sub-15 contra la Punta. Así que, pero bueno, los chicos pusieron... Esa es la categoría 99. La 99, que ahora pasó a ser la sub-15. Uh-huh. Pero bueno, igual... ¿Perdieron por mucho? No, 2-0. Uh-huh. Pero igual felicitamos a los chicos, pusieron todo de lo mejor de ellos y bueno, no se pudo, otra vez será, y ahora a seguir con el campeonato. Y eso fue el día sábado. El día sábado jugaron. Y ya quedaron entonces eliminados. Chicos. Eliminados. Bien. Pero bueno. ¿Y la otra categoría, la sub-17, en qué situación está? La sub-17, no tengo información. Pero ahora, sigue en el campeonato. Pero no, este campeonato es solamente de la sub-15, que estaba participando. Uh-huh. Es a nivel nacional. Uh-huh. Contra otros clubes. Y bueno, el otro es el fútbol infantil. Uh-huh. Que vendría a ser el fútbol infantil de la a nivel provincial, todos los clubes que participan. Uh-huh. Esto era ida y vuelta y bueno. Uh-huh. Pero bueno, igual felicitar a los chicos, que sigan adelante, que no se bajonen, porque esto fue una buena experiencia para ellos. Uh-huh. Y ahora siguen con el campeonato de la provincia. Así el es. Fútbol infantil, la apertura 2014. Bueno, pero no acaba tu trabajo. No, en este yo segmento, sigo. Nos hiciste ilusionar con el seguimiento del fútbol infantil, así no, que... No hay problema. Es más, en cualquier momento estuve con el profesor de la sub-17, que uh-huh. En cualquier momento lo vamos a tener uh-huh. por acá, así es que sigue y así otros, cualquiera que quiera participar de los chicos, de los más chicos. Uh-huh. Veremos otros profesores y los vamos a tener también. Así es. El otro día me en un comercio por el centro me crucé con una revistita que tenía, me pareció la que revista era, Estrellitas. Y era de toda información que de todo lo, es la única revista en la provincia que hemos visto hasta ahora que habla sobre fútbol infantil. Ajá. Sobre femenino y masculino. Claro, me pareció que era así de esta misma categoría, la misma edad de los chicos. Sí. Y tenía como toda así información, sí, sobre sí, el torneo. Sí, van a los clubes y hacen las notas y para la revista. También a la EFI suelen venir. El año pasado dos chicos de acá de la EFI estuvo ternado a los premios Estrellita Deporte 2013. Ah, entregan premios y todo. Sí, hacen una fiesta a fin de año. Bueno, y estuvo ternado un chico de la 98, que fue Cristian Videla, y de la 99, Fernando Escobar. Uh-huh. Así es que estuvieron ellos ahí, muy lindo. Uh-huh. Aunque no ganaron el premio del botín de oro, pero igual les dieron una medalla, así que muy contentos los chicos, muy buena la fiesta. Uh-huh. Y aprovechando ya que la tenemos acá Gladys, ¿podríamos compartir de la entrevista que estuviste realizando el fin de semana? Digo, porque Gladys sí. Es como nuestra notera polirubro, comodín. Claro. Sí. Y hago todo lo que se puede. Todo lo que se puede colaborar. Bueno, contanos con quién estuviste el fin de semana. Ya salimos del fútbol y ahora entramos en otro terreno. Exactamente. ¿Cuál es? Al terreno musical. Ajá. Bueno, estuve con la banda El Rojo Vivo de la nueva generación. Uh-huh. Con el cantante Sebastián, al que le pude hacer una entrevista. Uh-huh. En La Bohemia, que está ubicada en el Puente Blanco. Una noche muy linda. La banda El Rojo Vivo. La banda El Rojo Vivo. ¿No son Vivo. De acá? No, son de La Rioja. De La Rioja. Son de La Rioja. Una banda de cuarteto de mucho tiempo, muy conocida. Sí, la banda El Rojo Vivo lleva alrededor de 10 años. Claro. Más o menos. O sea, más conocida, pero. Y ya van a sacar el trabajo número 23. Claro, mucho tiempo sí, dedicándose. Exactamente, y bueno, y ahora está la nueva generación de la banda El Rojo Vivo. La primera presentación que se hizo de La Rioja fue con Leo, el cantante de la banda El Rojo Vivo, y todos los integrantes que comenzaron. Uh-huh. que comenzaron a cantar, y bueno, y ahora está la nueva generación. ¿Y qué tal estuvo ahí en La Bohemia? ¿Mucha gente? Sí, estaba repleto, estaba muy lindo. A pesar que algunas personas, porque no vino Leo, medio como que, o sea, no entendían y no les gustó. Uh-huh. Pero bueno, hay de todo. Está así bien. Es que es una banda que ha abierto camino y claro, una parte de sus, bueno, participantes o integrantes, pero eso arma su proyecto musical aparte. Eso pasa acá con los, sí, Playeros, las Dos, bueno, es un estilo así, la original, y hay como un estilo, tres bandas. Un estilo Los Playeros. Claro. Que ellos también tuvieron sus cantantes anteriores y bueno, y ahora actualmente con la banda El Rojo Vivo está pasando esto. Así es. Así, bueno, quieren que vamos a escuchar, escuchamos una nota bien cortita. ¿A quién es la nota, pero, Gladys? A Sebastián Martínez, la voz de la banda El Rojo Vivo, la nueva generación. Ahí va. Así es. Bueno, escuchémosla. Un surco. Bueno, y estamos acá con el integrante de la banda El Rojo Vivo. ¿Su nombre? Bueno, mi nombre es Sebastián Martínez. Soy cantante vocalista del grupo La BRB, la B larga de banda, la R de Rojo y la B corta de Vivo. La banda El Rojo Vivo, la nueva generación, Así que muy contento de estar acá con vos, muy contento de estar en San Luis también por el recibimiento que nos ha dado la gente en San Luis. Un show impresionante, vos lo viviste, te vi saltando también un poquito, Así que sí, muy lindo, la verdad que yo fanática de la banda Rojo Vivo y bueno, y agradecida por esta nota que nos estás dando para Radio La Bulla. Muchísimas gracias, bueno, contentísimo de haber estado acá en San Luis, en la Bohemia Disco Bar. Un show impresionante, saltamos, cantamos, festejamos con toda la gente, la verdad una noche muy pero muy especial, muy linda. Agradecido principalmente a Dios por todas las cosas lindas que nos da, que me da personalmente a mí con esto tan lindo que es la música, y bueno, y agradecido a la gente sobre todo que se vino hasta la Bohemia, pagó la entrada y disfrutó de un show de cuarteto impresionante. Bueno, la verdad muy lindo y te deseo mucho éxito. Me gusta mucho lo que has dicho, que agradecido a Dios, porque Dios es todo lo se basa en lo que Dios nos da, nos brinda y lo que podemos hacer, ¿no? Exactamente, yo muy creyente siempre en Dios, que es el que me da la fuerza para seguir adelante. Muchas veces uno en este largo camino en la música, yo ya tengo más de 10 años en la música, he querido bajar los brazos muchas veces y siempre Dios me ha dado la fuerza para salir adelante, así que contentísimo. Y ahora más que contento con la gente de La Bohemia, porque yo creo que la banda Rojo Vivo, la BRB, ya es de San Luis. Sí, la verdad que sí, porque la gente te ha aceptado la música, muy lindo, lo he podido vivir y compartir esta noche. Y bueno, y esperamos que vuelvas a venir y ojalá que algún día tengamos la oportunidad de tenerte en Radio La Bulla. Cómo no, bueno, muy agradecido a vos por esta nota, a toda la gente, el staff de Radio Bulla y bueno, y a toda la gente que llega a esta radio comunitaria, ¿no? Un servicio para toda la comunidad. Un beso muy grande de parte de toda La Rioja, de la provincia del cual surgimos nosotros y bueno, un abrazo en el alma, con toda nuestra música. Bueno, muchísimas gracias y te deseamos desde acá de San Luis hacia La Rioja y hacia tu grupo un éxito total en toda la vida de todos los integrantes y en todo lo que emprendan de ahora en más. Muchísimas gracias y bueno, un besito para todos. Bueno, ahí estábamos escuchando a Sebastián, la nueva voz de, en realidad, la voz de la nueva generación de la banda, Rojo Vivo. Bueno, y ahora vamos a compartir un tema que se llama El Avión. Hasta el mar. Hoy me opondré. Pero amor, sin luz ni lujos para decir si aún se feliz solo por ti. Y si me quieres, no debes negarlo. Este amor es tan inmenso y en mi mente vives solo tú. Quédate, no te vayas, amor. Tantas cosas se perderán. No hay mañana si te vas. No hay mañana sin tu luz. Ahí está. Sé que tú no quieres parar. vez con una sonrisa envuelta en la brisa. Brisa de emociones y utopías, brisa de anhelos y rebeldías, brisa y su poesía. Un gran día. Un gran día es el de hoy. Aquí estamos contigo. Sonríe, mi reina, que es tuyo. Disfrútalo, baila, canta, juega. Qué es hermoso mirarte cada tarde con tus profe, enseñándote en el entrenamiento. Vas superándote para llegar lejos. No tengas miedo. Sigue adelante. Hoy es el comienzo del gran día. La vida tiene cosas brillantes que verás más adelante. Solo tienes que andar por el buen camino. Cuando Dios te trajo a mi vida, no sabía cuál sería tu gracia. Y en pocos días te llamé Milena, mi reina. Eres hermosa, no sientas vergüenza. Mira, escucha lo importante que eres para tu familia y amigos. Hoy estamos con vos, deseándote lo mejor siempre. Gracias, profe Romy y Alberto, por apoyarla y contenerla cada tarde al entrenar, en cada partido que juega. Gracias a sus compañeras. Un gran día es para Milena y para todos los que estamos compartiendo esta fiesta. Gracias, Dios, por poder compartir hoy este gran día que guardaremos en el corazón para siempre. Con esto le doy buenas tardes a la audiencia con un poema más de Brisa, como cada viernes. Este poema que les leí fue dedicado a mi hija, que se lo escribí para cuando comenzó hockey y tuvo su primer premio. Ahora les voy a leer un poema que se llama Doñita Luisa, que es una cueca, letra de Juan Manuel Bustos. Cuando la tarde lenta se iba allí a la sombra de la Alameda, braseros y pava, mate y cigarro, Doñita Luisa, ay si la vieras. Canal abierto, matas el hinojo, yo les juntaba, si vos me vieras, semillas secas para el tabaco de los cigarros que armaba ella. A veces iba cuando la siesta pequeña y frágil, paloma negra, puro silencio. ¿Quién sabe dónde está Doñita Luisa? Ay si la vieras. ¿Qué tiempo el tiempo cuando volvía Doñita Luisa? Si yo pudiera, les cebaría mates de vida allí a la sombra de la Alameda. Pucha, qué pena, Doñita Luisa. ¿Quién sabe dónde se ha ido? No sé qué gusto tiene este mate. ¿Vieras qué triste sabe distinto? Pucha, qué pena, Doñita Luisa. Tabaco y mate ya son olvido. Bueno, y con esto he concluido otro viernes con la poesía de Brisa. Ya saben, si quieren que lea su poema, si quieren compartirlo acá en la radio, pueden comunicarse al 2664-636305 o pueden acercarse a Granaderos Puntanos 1377 en el barrio Aeroferro, que con gusto les voy a leer un poema. Muchas gracias por escucharme cada tarde y seguimos con el programa. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA es una red formada por agencias alternativas, radios, programas de radio, canales de TV comunitarios, revistas, periodistas, comunicadores populares y estudiantes de todo el país. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Mire, amigazo Alfonso, dígale a Benítez, a los Herrera y a los del Trébol Mercedino que este gatito es para cantarlo antes de curarse. Si quieren hacerlo después de los tragos, compadre, allá ellos. Les va a patinar la lengua y eso quiere decir que ya están del otro lado. Más vale que le pongamos ahora antes que comiencen a abundar los aros y los obligos. ¿Ve? Mírelo, ahí anda el coco meta de tapar botellas y eso quiere decir que corremos peligro de entonarnos todos enseguidita. Que arranquen las violas y pongámosle... Que la felicidad no es todo, dijo el moro Villavicencio,

Venimos, sí, a la Argentina a conocer todo el territorio argentino con mucha expectativa, pero también con la responsabilidad grande de poder compartir con ustedes las cosas que también pasan en Colombia. Y escuchándolas un poco de lo que han hablado anteriormente, pues parece que también es una cuestión latinoamericana, ¿no? También nos vemos muy acogidas por problemáticas y demás. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. De nada. Bueno, y nosotros nos gustaría saber un poco cuál es el trabajo que ustedes hacen allá. Vos nos habías contado un poco que trabajan en un municipio que se llama Funza, en el municipio de Funza. Y trabajan particularmente con mujeres, ¿no es cierto? Sí. Bueno, nosotras tenemos una distribución bien grande. La problemática en Bogotá, bueno, el tema de la organización social en Bogotá y a los alrededores es bien interesante, ¿sí? Nosotros y nosotras trabajamos directamente con lo que llamamos en Bogotá la Sabana de Bogotá, que son los municipios periféricos a la ciudad. Es decir, son municipios que reciben de más cantidad las problemáticas sociales que tiene Bogotá, exactamente. Y somos varias organizaciones que nos concentramos en un movimiento grande que nos llamamos el Encuentro Social y Popular Sabana, del cual nos reunimos y nos encontramos varias organizaciones de los municipios de la Sabana y algunas dentro de la ciudad de Bogotá, y particularmente hablamos de temas que para nosotros son sensibles, que es el tema de los derechos humanos y la militarización en los territorios. Pues para un dato así curioso, Colombia es el primer país latinoamericano con más bases militares, claro, yanquis, sí, dentro de su territorio, y es algo que, bueno, genera otro tipo de discusiones dentro de las posiciones sociales en Colombia. Hay otras organizaciones, otros grupos también que trabajan el tema de la soberanía alimentaria, algo que ha sido curioso porque aquí en la Argentina ustedes también discuten mucho sobre temas de los transgénicos, la presencia de Monsanto en los territorios, también no lo discutimos totalmente, sí, dentro de la alimentación. Estamos como muy afectados por ese tema, hay espacio de resistencia en el país, hay acampes, la verdad que nos toca bastante de cerca también la problemática de la alimentación, claro. Nos sí, encontramos con que ya no hay alimentos que podamos consumir prácticamente. Y básicamente, Paola, ¿cómo es el trabajo territorial que ustedes realizan para visibilizar las problemáticas que nos estabas contando? Bien, dentro de todas estas problemáticas nos reunimos, las discutimos, somos muy juiciosos en estudiarlas, en investigarlas, pero el trabajo territorial de base es totalmente popular. Entonces nos encanta estar en los barrios y nuestras dinámicas son distintas. La que yo realizo particularmente es radio y prensa popular. Somos un grupo que nos llamamos Fuerza Femenina Popular del municipio de Funza, y particularmente trabajamos el tema de violencias desde la comunicación. Entonces tenemos un espacio de revista que se llama la revista Mirabal, que va a quedar aquí en la casita cultural para todos los vecinos y vecinas que quieran venir a conocerla, y un espacio en radio que hacemos todos los sábados en la tarde que se llama Mujeres en Radio, las voces de las mujeres de la Sabana. Y este espacio es la oportunidad justamente para visibilizar, uno, las problemáticas que tiene el territorio local, directamente los municipios, y eso conectado con la realidad nacional, pero también analizado desde la realidad latinoamericana, que claro, tiene que ser un trasfondo más grande. Entonces, trabajamos desde la comunicación, somos, digamos, las que tenemos el trabajo pionero en comunicación popular, pero hay compañeras que también trabajan el tema de la soberanía alimentaria con las huertas urbanas. Entonces tenemos todo un proceso de huertas urbanas en casitas muy parecida a la casita cultural, pero pues que allá le tenemos otros nombres también. Entonces la casa está llena de cultivos urbanos, y hay otras compañeras también que trabajan el tema del arte y la alfabetización de las TICs, es decir, claro, Sí, las tecnologías. Las tecnologías, exactamente. Bien. Y entonces, el tema del programa de radio que vos nos estabas contando, uh-huh. ¿es dentro de una radio popular que tienes más programas radiales o cómo es esa modalidad? Bueno, en Colombia hay una particularidad y es que el tema de las radios libres, así como la he conocido acá en Argentina, tiene bastante control. Entonces, el tema del trabajo en la radio es o virtual, como lo hacemos muchos, o la pelea por el espacio de la radio comunitaria. La radio en Colombia se divide en radios comerciales, que son quienes pagan un espacio en el espacio electromagnético, claro. ¿sí? Y un espacio comunitario que debe ser abierto para todas las personas que quisiéramos hacer radio. Nos hemos dado la pelea y la lucha constante porque esa radio no quede solo para algunas personas, sino que realmente se abra al espacio de la gente. Entonces, hacemos radio en una radio comunitaria que tiene un espacio bastante amplio dentro del municipio y nos dan un tiempo de 1 o 2 horas todos los sábados, que es donde nosotras hacemos nuestro programa de radio. Pero siempre es peleado porque la pregunta de trabajo de las mujeres es la misma. ¿Por qué radio solo para mujeres? ¿Por qué una escuela popular solo para mujeres? ¿Por qué el trabajo solo es para mujeres? Entonces siempre el trabajo de las mujeres tiene que ser justificado antes sí. y explicado, y hay que dar una cantidad de justificaciones para hacer trabajo con mujeres, cosa que ya cansa a veces, pero nos damos a la pelea y hombro a hombro estamos ahí trabajando por recuperar el espacio en la radio que le ha sido casi que arrebatado a las mujeres también. Claro, claro, sí, pero es una problemática que atraviesa, yo creo que atraviesa efectivamente a todos sí. los países latinoamericanos, lo vivimos también nosotras acá, por ejemplo, en esta, por estos lados, presentarse como una feminista ya, es como, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? ¿Qué te pasa? Si acá no hay diferencias o cuestiones ya de ese tipo, o esa mirada despectiva a las feministas. Así sí, que, la he notado, de hecho. Ah, lo has notado, sí. Lo he notado bastante. Sí, está bien marcada la cuestión, sí. Así que yo creo que es una lucha que estamos dando todas en todos los países latinoamericanos. Bueno, es que la estamos dando, ¿verdad? Claro. Y que nos estamos encontrando, aparte. Uno cree que no pasa, que nos tenemos que estar buscando como de a poquito, muy, y sin embargo nos cruzamos, como pasó con Pau, con Fita, otra compañera, nos cruzamos y nos estamos encontrando en todas partes, así que. Y nos encontramos con, a partir de cosas comunes, ¿no? Que uno diría, bueno, el machismo en Colombia no, resulta que pasa en todo lado, y son cosas comunes, ¿no? A mí también me siento violentada en la calle con el hecho de no poderme vestir como quisiera porque hay miradas o porque hay un tema ahí. No, bueno, son temas comunes. Sí, son temas comunes y aparte cuando uno lo habla a veces con otras mujeres o con algunos varones, dicen, pero pucha, es que en Argentina, por ejemplo, la gente piensa o dicen a veces, no hay problemas, las mujeres no sufren desigualdad. Y uno dice, pucha, es que tenemos tan naturalizado sí. las conductas machistas que yo creo que también debemos darnos a la tarea de hablarlas y desnaturalizarlas, cambiar algunas cuestiones. Pero volviendo a un tema que vos hablabas al principio sobre las bases militares en Colombia uh-huh. y la presencia más fuerte en Colombia que en otros países latinoamericanos, de todos modos no estamos exentos en Argentina claro. y en todos los países latinoamericanos de las bases militares. Por ejemplo, bueno, la problemática que tenemos en Argentina es la base, las Islas Malvinas como base militar de Gran Bretaña, ¿verdad? Pero no lo vivimos cotidianamente, no es nuestra problemática territorial, como planteabas vos. ¿Cómo lo viven? ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, es un tema bien sensible, ¿no? Porque son cosas que por fuera la gente no alcanza a asimilar, pero para nosotros los que en cierta forma hacemos trabajo de derechos humanos, es inconcebible pensar que en las ciudades haya presencia militar, ¿sí? En Colombia hay policía, como la hay aquí también en Argentina, y otra fuerza que es el tema del ejército, ¿sí? En Colombia tenemos presencia en las ciudades tanto de la policía como del ejército en las ciudades grandes, ¿sí? En un país en conflicto, pues está en todo el territorio nacional y pareciera que fuera naturalizado en el país. Tener presencia del ejército dentro de las ciudades, dentro de las zonas urbanas, está naturalizado, pero quienes digamos, trabajamos este tema, hemos salido, visitamos, conocemos gente de otros países que van a Colombia y se dan cuenta de eso, sabemos que no es normal que haya presencia militar dentro de las zonas urbanas. Las universidades públicas están también en la custodia siempre de la policía y del ejército. Entonces, tú sales de una universidad pública y vas a tener presencia de agentes del Estado alrededor de las universidades, cosa que no es normal, o sea, no debería pasar. Y eso, y entre muchas cosas más, pareciera que se naturalizara un poco la violencia, pero a la vez la resistencia social también es a la par de lo que sucede, ¿no? Entonces, los movimientos sociales seguimos en el tema de sacar toda esta información fuera del país y que salga por los medios de comunicación que hacemos. Y también pues con el trabajo barrial, el trabajo con los jóvenes, ha sido bien interesante en los últimos años la movida social en Colombia, que creo que es bien importante tenerla presente y tener en cuenta eso también. En la medida en que la represión sube, la resistencia social también a la par va subiendo. ¿Y en las zonas rurales cómo se ve la presencia militar? De igual forma, las zonas rurales son muchas. En Colombia el tema rural es bien amplio. Y la presencia del ejército con una política de hace ya 10 años más, todo el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, la política de él fue la política de la seguridad democrática, ¿sí? Y el tema de la seguridad fue militarizar por completo el país. En grandes rasgos, esto tiene una cantidad de políticas que hacen que la gente legitime, ¿sí?, las conductas pues militares que se implementan. Claro, de la mano de la inseguridad, supongo. Exacto. Que por ahí viene, vivimos una sociedad insegura, entonces ahí está el justificativo para llenarnos de militares. Exacto. Es lo que sucede también en cierta medida aquí, la derecha siempre pidiendo más policía, más seguridad, porque hay para suplir el problema de la inseguridad, ese verso que nos venden. Exacto, los grandes medios de comunicación, ¿cierto?, que son los masivos, que pintan por un lado la inseguridad como si fuera lo único que existiera para legitimar justamente la presencia y pintarle a las personas que de estar seguro es tener presencia militar, ¿sí? O estar seguro es tener policías al lado. Sí. Y eso, digamos, los medios influyen de una forma alarmante. Sí, el aparato ideológico ahí. Exacto. Utilizado al pie del cañón para meternos estas ideas en la cabeza y terminar todos así, psicóticos. Claro. Por la supuesta inseguridad. ¿Y el tema de las FARC, cómo lo viven ustedes? La guerrilla de las FARC. Sí, porque acá, bueno, este es todo un tema, hablar de eso es hablar de otro mundo, es como que se ve muy lejano, pero y a la vez es súper estigmatizado. ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué mirada tienen al respecto? Pues igualmente dentro de esas políticas también de seguridad democrática y de los medios, los grandes masivos, de comunicación, lo que lograron sacar de la presencia o de los grupos armados y las guerrillas en Colombia es pensar que son grupos terroristas, ¿sí? Entonces se vende o se ha escuchado que todas las guerrillas en Colombia son terrorismo, ¿sí? Sí. Pero es una historia larga y compleja. Esta pregunta me la han hecho, creo que todos los días desde que estoy aquí en Argentina. Sí. Y me parece, pues, interesante, por lo menos, que la gente tenga, sí, la disposición de escuchar ese tipo de cosas. Pero el tema de violencia en Colombia no hace parte únicamente de la guerrilla. ¿Sí? Es que claro, y eso es lo que nos venden. Exacto. Los medios de comunicación, afuera, por eso te preguntaba. Nos preguntan sobre las FARC, pero resulta que en este momento las FARC son un ente armado que está mediado por una discusión ahora de la paz. Quieren firmar la paz y el gobierno y la guerrilla se sientan en La Habana a firmar la paz. Pero dentro del país están pasando otras cosas que tienen que ver con el tema de paz. No puede haber paz si no hay justicia social, si no hay educación gratuita, si el tema de salud es precario, si el tema urbano siguen habiendo desplazamientos, claro, siguen habiendo desapariciones forzadas. Entonces es difícil hablar de paz. Y en Colombia pasa que hay tres actores armados que le han hecho mucho daño a la población civil y que le han hecho mucho daño al país como tal. Uno, pues como todos lo han escuchado afuera, son las FARC. Pero hay otra guerrilla activa en Colombia que se llama el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. De ese no se habla mucho, pero es una guerrilla que está activa. O sea, hay dos guerrillas en Colombia. Sí. Y también la presencia de contestataria a las guerrillas revolucionarias de la época, estoy hablando de 35 años que lleva la guerrilla más antigua del mundo, nacen las autodefensas, que son los paramilitares en Colombia, que le han hecho, creo que bastante, no creo, no estoy segura, bastante daño al país, y de eso se habla poco. Y hay muchos casos de impunidad sobre casos de graves violaciones de derechos humanos en manos de paramilitares, ¿sí? Muertes de periodistas, muertes de políticos, muerte también de defensores de derechos humanos, de presencia de amenazas constantes, hostigamientos, todo hace parte de la violencia en el país. Y también víctimas del conflicto en manos del ejército del Estado, ¿sí? Claro. Del Estado, que hace presencia con sus armas en territorios, tienen investigaciones por violaciones a mujeres en zonas rurales y en algunas zonas urbanas, también investigaciones por, no sé si aquí en Argentina alcanzó a llegar el caso de los falsos positivos. Sí, sí, sí. Fueron jóvenes de zonas del sur de Bogotá, que son zonas marginales, entre comillas, y jóvenes que aparecen en otra región del país vestidos como guerrilleros dados sí. de baja, que es una cosa gravísima, lamentable, y que hace parte de las investigaciones de lo que el ejército ha hecho también en el país. O sea, es una violencia con bastantes actores desarmados, pero que los medios y el Estado han hecho por estigmatizar únicamente a un actor armado, que sería las FARC. Pero pues ahí hay un tema político. Sí, hay una utilización y una estigmatización también. Y en general, la población, ¿cómo ve a las FARC cotidianamente? ¿Hay un repudio total, como lo muestran los medios hegemónicos? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive con eso? Es un tema sensible porque la sociedad civil en Colombia también ha sido víctima de las guerrillas, pero el tema es que los medios muestran las verdades parcializadas, ¿cierto? Entonces muestran temas de bombas o de secuestros como los únicos hechos en el país y no muestran las víctimas del otro lado. Claro. El tema del ejército del Estado y de los paramilitares. Entonces eso sí genera repudio total. Cualquier acción violenta genera repudio. Pero no ha logrado generar la indignación tal como para que esto pues termine finalmente explotando por una revolución ciudadana, no sé. Claro, como para que el pueblo se levante. Para que el pueblo se levante y diga ya no más, ¿sí? Y en este momento que están las FARC sentadas a hablar de paz y a firmar la paz, pues el país está dividido. Porque el tema de firmar la paz haría que la guerrilla tomara como un actor político, ¿sí? Y habría que abrirse garantías para que ellos pudieran ejercer la política en el Estado colombiano. Claro. Como hay otros que dicen que no, que un terrorista no, porque esa es la visión del terrorismo, sí, que se ha vendido. Sí, sí. No deberían estar ahí, y bueno, el país está dividido en esas dos posiciones. Pero si me preguntaran a mí, diría, deben haber garantías porque es un movimiento armado que inició justamente peleándose un espacio dentro de la política, y que en este momento, si se logra dar, pues sería lo más sensato, ¿no? Después de tantas vidas perdidas, después de tanta guerra, después de tanto dolor, pues ya es un momento de decir final, pero con garantías para que se puedan hacer cosas. ¿Por qué? Bueno. ¿Y ustedes, por ejemplo, desde su organización, cómo trabajan estas temáticas? Llegan, me imagino, o sea, están en el cotidiano. Claro. Pues hay organizaciones que se dedican exclusivamente a pensarse el tema de paz, ¿no? Son muchas las organizaciones en Colombia, pero como te digo, el tema, el panorama es tan amplio que uno quisiera abarcarlo todo, pero no fuese posible. Entonces lo que uno hace es tomar las problemáticas locales, las más cercanas, las del barrio, las del territorio, y lograr que eso se pueda analizar a nivel nacional. Es decir, que hayan bases militares dentro de los territorios no es un tema de seguridad, sino es un tema de política nacional que hace que su territorio se convierta en estratégico para que llegue mercancía del otro lado, para que el TLC se amplíe, ¿sí? Y la resistencia social pues sea más reprimida. Y eso en base históricamente a ¿sí? Claro. Pero sí hay organizaciones que se dedican directamente al tema de paz. Ahora está muy de moda ese tema en Colombia, entonces las organizaciones hablamos de paz y bueno, habrán recursos y el Estado entonces ya entrega recursos a quienes claro. hablen de paz. Bueno, eso es como todo el tema de las ONGs. Yeah. Sí. Vos me contabas un poco que trabajan como en redes, ¿no es cierto? Sí. Tienen como redes específicas que trabajan en distintos puntos de Bogotá o en las afueras. De las afueras y algunas de Bogotá. Mi organización trabaja en un municipio que se llama Funza, sí. Son nombres de las antiguas comunidades muiscas, indígenas de ese sector. ¿Una bueno, población de qué cantidad más o menos? Son municipios grandes, casi como San Luis, esta parte de San Luis somos grandes, cada municipio tiene bastante población. Y circulamos mucho de trabajar y estudiar en Bogotá y regresarnos a dormir a los municipios. Entonces hay mucha relación entre Bogotá y los municipios aledaños. Y nosotras trabajamos el tema de comunicación, pero a la vez estamos articuladas con la Red Popular de Mujeres de la Sabana, que son las organizaciones de todos los municipios y algunas de Bogotá, donde hacemos también campañas sobre el tema de la explotación laboral, el ingreso laboral de las mujeres, todo el análisis de las mujeres en la sabana. Y esa Red Popular de Mujeres de la Sabana a la vez hace parte de un movimiento social, la construcción de un movimiento social que se llama el Encuentro Social y Popular Sabana, que es un lugar, es un espacio muy amplio donde llegamos y discutimos esas problemáticas locales de redes, ¿sí? Y las hacemos en políticas. Bueno, esta es la problemática, ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y ya es una plataforma más amplia. Y ahí con la expectativa de seguir en otra más a nivel nacional, y bueno. Claro, o sea que se están claramente organizadas. Sí, y ahora en Argentina. Y en las redes sociales o en la gran aldea global, ¿cómo las encontramos ahí? Pueden buscar por Facebook, hay un grupo que se llama Fuerza Femenina Popular, de Funza, que sería la local de la radio y la revista que les comento. Claro. Y también otro grupo que es la Red Popular de Mujeres de la Sabana. Bien. Con el Encuentro Social y Popular Sabana lo podemos encontrar por Blogspot, por un blog, que es Encuentro Social y Popular Sabana .blogspot.com. ¿Sí? Y ahí están como las fotos, el trabajo que hacemos, las denuncias que se hacen sobre el territorio. Claro. Y ahí el estamos. Programa de radio lo podemos escuchar por la web. Sí, lo pueden escuchar. Bien. La emisora se llama Bacatá Estéreo. Solo se pone así, Bacatá Estéreo, en la 94.4 FM allá en Colombia, pero se puede encontrar por internet. Bueno, o sea que ya tenemos todos los medios para contactarnos y seguir esto de escucharnos, claro, y adentrarnos en las problemáticas de mujeres de otros territorios, no tan lejanos como nos pintan los medios hegemónicos. Sí, también comentarles que vamos a estar organizando unas charlas, conversatorios, vamos a ver cómo sale para poder intercambiar experiencias. Está bueno. Así que vamos a estar avisando porque, bueno, la experiencia que nos trae acá la compañera es muy rica. Y para charlar un rato largo. Para charlar con mucho más tiempo. Ahora también comentarles que va a estar exponiendo en el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta. Sí. La llevamos con nosotras. Nos vamos para acá. ¿En cuál? ¿En el taller de mujeres latinoamericanas? Tendría que mirar porque hay varias mesas de trabajo. Sí, así que 12, 13 y 14 de octubre en Salta estaremos yendo y,

morena, morenita mía, no te olvidaré. Madre preciosa, ruega por madre ella, cariñosa, ruega por ella, madre misericordiosa, ruega por ella. Vamos chiquita, a menear el culo, tira todos los libros, llegó el fin de, deja de pensar. Seguimos en Hagamos la Nuestra. Ahora te tiramos la consigna. ¿Qué querés que te regalen para San Valentín? Los solteros no van en esta. Salí de compras y llená tu vacío. ¿Vieron qué hermosa está la ciudad? La gente está feliz, regala sonrisas, tiene wifi gratis, come todos los días y hay mucho trabajo. Realmente somos otro país. Cansada de lo mismo, de esa canción molesta y sexista, harto del individualismo y el mercado, hastiado de las mismas opiniones que dicen que en San Luis está todo bien. Somos Radio La Bulla. Estamos creando un proyecto de comunicación alternativo, comunitario y popular. Sintonizanos en www.radiolabulla.com.ar. Encontranos en la casita cultural. Vení a hacer bulla. Hola, soy Matías, el cantante de La Planta, y acá estoy, los saludo a todos y los dejo con Radio La Bulla, radio comunitaria. Hey, si es una utopía, ¿por qué tira la policía? Bueno, y ya siendo la hora 4:29 de la tarde, seguimos acá en la en el programa de La Bulla, de Radio La Bulla. La grieta alerta. Muy bien, gracias. Bueno, y tenemos varias cosas para promocionar ahora. Les comento que Tierra Criolla toca en Villa Mercedes en un evento a beneficio de una agrupación defensora de animales, el día sábado 20 de septiembre a las 0 horas, junto a tres bandas más en La Mula, ex La Recova, en Urquiza y Balcarce, Villa Mercedes. Bien. Y también queremos recordarle a nuestros amigos o amigas que nos están escuchando que este fin de semana, día domingo, tenemos la Feria de Comercio Justo, nuestra querida Feria de Comercio Justo, para comenzar la primavera a pura alegría, el domingo 21 de septiembre, desde las 11 de la mañana en Moscato Parrilla, ruta 18 y Los Paraísos en Juana Coslay, camino a Potrero de los Funes. Allí va a estar esta hermosa Feria de Comercio Justo, de la que ya hemos hablado y de la que vamos a dedicarle ya un espacio de reflexión en algún momento. Y va a haber un taller de origami, obras de títeres, la casita de chocolate y show en vivo de Sol Magnético, de integrantes Nahuel Pavano, que ya estuvo acá. Ah, están todos acá en nuestra radio. Todas y todos en nuestra radio. Estuvo Nahuel cuando vinieron todos los integrantes de la Rueda del Samsara. Así que la Feria de Comercio Justo allí yendo para Potrero en Moscato Parrilla pinta como una muy buena actividad para los más vejetes, que ya nos festejamos el día de la primavera con alcohol. Bueno, vos no festejarás. Luciana, por favor. Eso no festejo. ¡Qué horror! Muy bien, como debe ser. Estudio, ay, qué... tomo mucha agua. Ay, me sale re Mirta. me sale Mirta Legrand. Bueno, y seguimos haciendo un poquito de tiempo, porque nuestra cantante, Gladys, que quiere está dedicarle... Está recibiendo una llamada telefónica muy importante. Está muy solicitada, Gladys. Así que vamos a hacer un poquito de tiempo para que ella vuelva y si no, se la pierde. Y también, sí, dentro de un ratito, comienza nuestro espacio musical. ¿Qué vamos a escuchar? Hoy vamos a escuchar a una entrevista, una charla que tuvimos junto a los muchachos de El Niño Absoluto en su visita por San Luis a mediados de agosto. Y también de paso, bueno, ahí volvió la cantante acá, la cantante exclusiva de Radio La Bulla. Gracias. Gladys preparó una canción, ¿verdad, Gladys? Sí, es especial, por eso la voy a cantar, me dio risa, disculpen. Bueno, es un tema de que cantan los playeros, el tema se llama Cuéntale al Sol. ¿Y por qué querés cantar esta canción, y Gladys? La elegí, no me habría imaginado hace años poder cantarla y tener que dedicársela a mi princesita, que porque cumplió 4 años el otro viernes, la había preparado, pero bueno, por cuestiones de tiempo decidí cantarla hoy. Bueno, porque seguimos festejando el cumpleaños de la chinita Irina. Lo ha festejado doble. Estamos extrañando a Irina ahora que va al jardín. Sí. Ya no viene tanto como antes. Sí, mejor, está bien en el jardín. Bueno, le extrañamos así que, igual. Sí, ¿verdad? Aparte ayer le festejaron el cumpleaños en el jardín, así que muchas gracias a su señor Mirta y a sus compañeritos. La pasó muy lindo. Así es que muchísimas gracias. Bien, bueno, entonces aquí en La Grieta Alerta, en Radio La Bulla, la 100.5, suena Gladys con Los Playeros. ¡Fua! ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Gladys con Los Playeros, con este tema dedicado a nuestra queridísima niña Irina. Cuéntale al sol que ya tienes un año más. Son ya 4 y los puedes contar con 2 dedos y 2 más. Este año así a la escuela irás a estudiar. Guarda polvos y libros tendrás, pero más ganas de jugar. Cuéntale al sol que ya tienes un año más. Son ya 4 y los puedes contar con 2 dedos y 2 más. Este año así a la escuela irás a estudiar. Guarda polvos y libros tendrás, pero más ganas de jugar. Un día tendrás un amigo que te besará. Si tu padre se llega a enterar, un ataque le va a dar. Unos años más y con permiso vos te casarás. Luego los hijos solos vendrán, después abuela vos serás. Si pasará como un susurro esta vida hasta el fin, trata entonces de aprovechar y riendo ser feliz. Cuéntale al sol. Cuéntale al sol. Cuéntale al sol. Cuéntale al sol. ¡Bravísimo! Para Irina, entonces, que le cuente al sol, cierre un poquito el pico. ¡Ay! Porque esta niña habla hasta por los codos más que nosotras. Nos vamos con un separador para después retornar con El Niño Absoluto, buena música cuyana. ¿Cuyana? Bueno, de la zona de Cuyo, aquí en La Grieta Alerta. Nativos de Argentina. RNMA. La RNMA nació de un encuentro en la ciudad patagónica de Neuquén en 2004, con la idea de que los medios alternativos debíamos aportar a los procesos de transformación social, articulando todas las expresiones y necesidades del campo popular. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Somos legítimos. Somos legítimos. Queremos ser legales. Queremos ser legales. Más derechos, somos menos obligaciones. Queremos ser legales. Más derechos, menos obligaciones. Distribución equitativa de los recursos estatales. Más derechos, menos obligaciones. Somos Comunicación. Coordinadora en defensa de la comunicación comunitaria, alternativa y popular. CORDECAP. Somos organización. Somos organización. Para construir. Para transformar. Desde nuestra ciudad. Desde el barrio. Desde nuestros territorios. Por educación, salud y trabajo. Somos Casita Cultural. Y 37 de la siesta tarde puntuana lluviosa aquí, hemos estado inundados, tengo como un eco acá, pero bueno, ahora salió el sol, te aviso, salió el sol, sí. Uy, pero nos vamos a quemar, con razón tanta humedad, con razón el pelo empezó como a tomar, sí, elevación. Jebus a los controles, así que esto ha sido como un juego de la silla también el día de hoy, y todos ya los vamos... días en la grieta abierta, sí. El juego de la silla está a full. Alguien ya se va a caer de alguna silla y vas a ser vos. No, Luciana, mi intimidad. Mi intimidad. Me das miedo, yo que soy tan temerosa. Luciana, ¿qué tenemos preparado para ahora? ¿Qué tenemos preparado para ahora? No, ahora vamos a... Bueno, antes de pasar la entrevista, quería mandarles un saludo a los muchachos y a la muchacha de Chaman Rock, que estaban por venir hoy y por unos problemas, una situación que han tenido, no han podido, así que les mandamos un saludo y supongo que más adelante los tendremos por acá en la Grieta Alerta. Y bueno, también, ahora... disculpa, le hacemos un saludo a Yamila. ¡Cierto! Sí, porque tenía un problemita de salud, me parece. Sí, sí, sí, anduvo Yami ahí con algunas cuestiones corridas al hospital, creo. Así que así le damos, que... nos comentó recién nuestro compañero Ernesto que tuvo que partir por problemas climáticos en su casa. La lluvia cayó mal, sí. Muy fuerte en la ciudad, y nos comentaba que Yami andaba con algunos problemitas de salud. No, entre la vorágine del programa, los invitados y demás, nos habíamos olvidado de saludarla. Gladys, así recordó. Le hacemos un saludo, sí, enorme, y bueno, ya que sabe, cualquier cosa que necesite, estamos. Sí, que nos avise, que nos diga, que nos cuente. Ya le vamos a hacer un llamadito, la vamos a andar molestando para que nos cuente cómo anda. Esperemos tenerla prontito aquí de nuevo en la radio, que se recupere pronto. Y ahora sí, seguimos. Vamos a escuchar, ¿lo escuchamos? A los niños. A escuchar una entrevista, una charla que tuvimos con los muchachos de El Niño Absoluto, una banda mendocina. Mendocina, pero que los muchachos han pasado parte de su vida acá por San Luis. Vamos a escuchar, bueno, a Facundo, a Juanpi y a Ernesto, los integrantes de esta banda. Y bueno, le pedimos a Jebus en los controles. Y es una entrevista que realizamos hace unas semanas. Hace mediados de agosto, cuando visitaron acá, estuvieron por Mercedes, estuvieron acá en San Luis, dieron unos talleres en la Bolívar. Sí, y también, bueno, tocaron en vivo en la Casa Cultura, en la Casa Azul. Junto a los muchachos y a las muchachas de Polen, que también estuvieron acá por la Grieta Alerta. Bueno, entonces escuchamos esta entrevista que tiene unas semanitas, pero que vale la pena, o más, que vale la pena escuchar y conocer la buena música del Niño Absoluto. ¿Y qué podemos decir más otra cosa? ¡Aguante la bulla! ¡Aguante la grieta! Gracias, la bulla. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. ¿No está escuchando, Yolanda? Yolanda. Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación. Vamos a ir con alguna musiquita, puede ser. Radiolabulla.com.ar. Empezamos porque no podemos hacer otra cosa que no sea música. No servimos para otra cosa. Bueno, él sí, él dibuja todo. Él pone duro. No, empezamos porque siempre hacemos música. Nos recibimos acá con el Juanpi, estudiamos acá, aprendimos. Recibirse es como algo que puede o no estar. Lo importante es aprender. Aprendimos acá, estudiamos acá un montón en la carrera de producción musical, nos recibimos, volvimos con ideas en la cabeza y éramos dos, y le golpeamos la puerta al Ernest, el Ernest nos abrió, nos invitó a pasar, nos tocamos, estuvo todo bien y desde ahí estamos tocando, 2011, 2012, es casi dos años del niño absoluto de componer, tocar. Descomponer. ¿Y el niño absoluto a qué se debe el nombre? El nombre del niño absoluto es como... es una... en realidad es una invitación. Es una invitación a conjugar. En realidad, si vos te fijás, es una oración mal hecha. No está bien armada el niño absoluto. Ser niño no es una cualidad. Y absoluto, es como que no tiene sentido Y en esa incertidumbre de lo que significa y la pelota que pica, que deja la pelota picando, nos dimos cuenta de a poco, nos gustaba esta conjugación de frases, de palabras, y de a poco nos dimos cuenta de que para cada uno significaba algo distinto. Y eso nos gustó más que buscarle un nombre, otro nombre, digamos. Y hasta el día de hoy, digamos, si yo te preguntara a vos qué significa para vos la frase el niño absoluto más la música que hacemos, vos pensás y seguro me das una respuesta sumamente abstracta, no te queda otra. Y eso enriquece el nombre del niño absoluto. Para nosotros es divertidísimo. Y siempre que nos dicen, che, ¿por qué se llama el niño absoluto? Y no sé, vos decime. Y entonces siempre recibís algo que está buenísimo ahí. Y es como ir creando, claro, ir creando, es como devolviendo la, que termina de tener un sentido en el que preguntas el sentido. ¡Qué filosófico! Bueno, además de estudiar música, los chicos de Niño Absoluto estudiaron en paralelo filosofía, ¿verdad? La filosofía no se estudia. El amor no se hace. El amor no se hace. Se nace. Se compra, perdón. ¿En qué género metemos, para los que no sabemos música, para que nos cuenten a los vecinos, a las vecinas del barrio, en qué género ubicamos la música que ustedes hacen? Juanpi, Ernesto, ¿quién quiere? A mí no me puedes hacer nunca. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Claro, es muy difícil explicar cuál es el género que uno hace, es muy difícil. Yo, cuando me preguntan eso, yo describo qué instrumentos o qué sonoridades se escuchan. Empiezo por ahí, me parece. ¿Qué sonoridades escuchamos? Eso, hay un piano, hay un bajo, hay una guitarra, hay percusiones. Hasta ahí llego, no te puedo decir qué estilo, de dónde proviene, no sé, no te puedo decir. Para mí tiene que ver con una cuestión... también epocal, por ahí no podemos hablar de género ni claro, de cosas tan taxativas. Por ahí lo que nosotros hemos encontrado la vuelta para describir la música es que son canciones tocadas por tres personas con formaciones, idiosincrasia y mucho tiempo experiencial diverso. Entonces el Juanpi se formó en determinado lugar, el Facu en otro, yo en otro. Nos juntamos, hacemos música y el resultado de esa colisión de tres vidas, en definitiva, haciendo música, es lo que sale. Entonces, son canciones tocadas por gente, para gente, con un lenguaje vivo. Entonces, a la vez eso no dice nada. Claro. A la gente que quiere saber qué haces, lo que explicaba Ernesto no te dice mucho, pero no sé, tienes que ir a escuchar. Aparte de eso, y aprovechando la facilidad tecnológica del hoy por hoy, me parece que la mejor respuesta a esa pregunta es un tema. Cada uno, como que está bueno también eso, ¿viste? Jugar con la posibilidad de darle al otro que lo explique, que lo ubique, que lo encasille si así lo necesita. Ojo, pero estamos nosotros tan encasillados y estructurados que capaz que después de escuchar un par de canciones, ¿en qué género ubicamos esas canciones? Claro. Porque la verdad es que romper con el esquema de la imposición que se hace a través de los medios hegemónicos en general es jodido. Por eso está genial lo que ustedes nos explicaban. Pero bueno, por ahí hacer el padrero. Ustedes están trabajando en una comunidad. Las dinámicas sociales plantean las mismas situaciones. O sea, no hay una relación entre en una comunidad que sea taxativa y unidireccional. Hay miles de aristas y miles de pequeñas coyunturas que forman una diversidad y una complejidad grande. Y cuando se presentan estas cosas, lo primero que uno tiene que hacer es empezar a tirar los libros y a quemar un montón de ideas y cosas que están ahí dando vueltas en un plano muy abstracto. En esto pasa lo mismo. La música es un lenguaje. De la misma manera que el trabajo que hacen ustedes como comunicadores, la música también funciona a nivel comunicación. Y hay barreras que están y no, también a la vez. Y ahí está lo rico de esto, que es una relación dialéctica, esto, el niño absoluto. Vos querés saber qué es el niño absoluto, decime vos qué es el niño absoluto. ¿No? Es como también una relación necesariamente directa. Sí, desde el vamos es un juego de un feedback necesario. Yo que nunca mentí, que siempre me animé a correr descalzo. Yo que de niño vi y fabriqué el amor con mis dos manos. Tengo que irme de aquí, poner mis dos ruedas en el aire. Me llevo el viento a favor y un libro de Germán. Cuando uno escucha una banda locales o bueno o de provincias vecinas que tienen composiciones propias y que la misma gente que los escucha ya sabe, conoce muchas de sus canciones, porque ahí escuchábamos recién que o que le pedían canciones o que conocían, está genial, porque también otras de las cuestiones a las que estamos acostumbrados a escuchar siempre la misma música o bandas que reversionan famosas canciones, y tener la posibilidad de escuchar música que nos gusta o que suena, que se nota que toda una cuestión de cariño y de preparación a la música, con letras propias y que pegan encima, tiene toda una cuestión. ¿Ustedes cómo lo viven a eso? De preparar sus canciones, de buscarle la música, de la composición. Nosotros lo hacemos porque si no lo hacemos nos ponemos tristes, corta. Si le gusta tal, y si no le gusta tal, igual vamos a hacer caso. No vamos a modificar nuestra música para que le guste a más gente. Es lo que hacemos. Es, no hay mayor manera de ser sincero que dando a conocer una obra artística. No hay demasiado truco ahí. Nosotros nos enroscamos, nosotros tres. Nosotros cuando ensayamos y producimos un tema y lo componemos, somos nosotros tres y nadie más. Y después garpa comercialmente o no, si a le gusta tal y a tal no, si vamos a tocar, y mil veces hemos tocado para 8 personas y lo vamos a seguir haciendo. Pero digo, ahí está la... es lo que somos, digamos. Es como si vos, siendo comunicador social, te dicen, che, mirá, por ahí estaría mejor que esta noticia la encaré con cierta inclinación hacia este lado, que puede llegar a agarpar más en tal medio gráfico. Y vos, mirá, esto es lo que pienso, esto es lo que hago, esto es lo que soy, y ahí vamos. En el momento que eso se modifique, vamos a estar corrompidos. Para mí hay una... otra vez, no sé por qué me acordé de esto, pero me parece que está bueno. Me hablaban de los posicionamientos políticos en la música. Y bueno, ¿cuál es tu vínculo con esas cuestiones? Y yo siento que esto que dice el Facu del compromiso y la honestidad con uno mismo es una forma de posicionamiento político también frente a un montón de situaciones. El asumir un riesgo, el riesgo de hacer lo que uno es, en definitiva, hoy por hoy, para mí es un posicionamiento político fuerte en la música, en la vida, en todo. Me acuerdo de esto puntualmente por el tema del riesgo. O sea, uno supuestamente asume un riesgo haciendo música que no va a pegar, que sí o que tal vez, pero no hay otra forma. También es una forma de ser coherente con uno mismo, con lo que uno piensa, con lo que uno dice y con lo que uno hace. En definitiva, cuando esas tres cosas están hiladas, después si garpa o no. No es una filosofía de vida, nada más. Que no tiene sentido vestirse de para sonar como y encajar en. Yo me quedé con esto que dicen ustedes de cómo encaran la música totalmente ajeno a lo que vemos cotidianamente en los medios hegemónicos. Estamos, porque la verdad es que nosotros estamos bombardeados por el éxito, por la repetición de canciones, por la repetición de formatos de música, y de repente poder llegar a músicos y que nos cuenten esto que dicen ustedes, que capaz que ustedes lo tienen más que internalizado y, como dicen, es su modo de vida, pero está bueno reflexionarlo y tener la posibilidad de que ustedes nos lo cuenten así tan simplemente, y que podemos encarar la música o cualquier trabajo que querramos hacer con esta filosofía y con este modo de ver y de encarar la vida. Y yo creo que con eso vamos haciendo pequeñas rupturas en estas imposiciones, en este sistema. No sé cómo la ven ustedes. Los tres tenemos cosas más importantes que hacer que la música. Música, hay un momento en el que vos tenés que darte cuenta que no es tan importante. De repente vas a ser papá, de repente te das cuenta de que el de al lado está sufriendo, de que hay gente que tiene hambre, qué sé yo, y te das cuenta que la música le importa tres carajos. El que no se da cuenta de eso vive una vida fantasmagórica, digamos. No me toca a mí, no me importa. Me parece que nosotros, en ese sentido, y sí es un posicionamiento político y filosófico, de decir, bueno, sí, hago música, vamos, pum. Pero lo más importante, la vida no es hacer música. No es pegarla con un tema, no es que el otro se sepa el tema tuyo. Es lindo, es lindísimo, capaz. Pero no es esa, no... Está... Hay un déficit detrás de eso, muy grande. Y muy choto. Muy choto, muy comercial, muy... Para mí radica en que nos hemos olvidado colectivamente que la música es un lenguaje, es un medio. comunicación entre personas. No es un fin en sí mismo, no representa eso, no es tan importante. Como si de repente estuviera buenísimo, pusiéramos el énfasis en la palabra, hablada, y el mejor orador se hace un reality show de los mejores oradores del planeta, y si vos podés leer un discurso, no tiene mucho sentido. El orador como orador solo o como monologuista es una pedorrada. Lo mágico de la palabra es el poder comunicarte con otra persona, y nadie se cuestiona eso. La música pasa lo mismo, es un lenguaje para establecer un vínculo con una persona, ya sea cercana o desconocida. Entonces no es tan terrible para mí. No, sí, para mí es fuente que vos como músico amás hacer música, consciente de que de esto que te decíamos recién, este posicionamiento político, quizás filosófico, de la vida, digamos, de decir, bueno, sí, estudio, toco, pum, compongo, para mí esto es fundamental, pero no es lo más importante, no importa tanto. Y quizás el lío se te arma cuando vos decís, bueno, ¿de qué vivo? Doy clases, sufrí dando clases. Bueno, laburo en tal lado, cajero en tal lado, no está tan bueno. Entonces en este momento a vos te gustaría vivir de tu música, pero vivir de tu música implica un trance, transar cierta manera, digamos, con el mercado. Y ahí es donde viene todo el lío que vos decías, que te mete en la cabeza, digamos. Eso es lo que también uno tiene que ver venir y saber parar el carro, digamos. ¿Viste? No es tan importante. Si vos podés vivir de tus canciones, si yo pudiera vivir de mis canciones, sé que tendría muchas menos cosas de que preocuparme. Muchas. Pero a la vez, no soy el tipo de persona que va a hacer un tema tal para pegar en tal, para sonar a tal, para vivir de eso. Porque no sale, porque no quiero, porque no queremos. Preferimos hacer música honesta y que capaz no funcione tanto, no lubrique tanto la maquinaria. Pero a la vez nos sentimos cómodos en esa y sabemos que por ahí va. Que por ahí va. Y estamos chochos con eso. Está bien. Bueno, Paul. Mira, un tipo más exitoso que este. ¿Dónde va? ¿De dónde? No, yo en blanco. Ciego frente a un ataúd, los temblores de la noche me asfixian y soplo tras soplo el insecto que soy, de forma ya se cansó de andar y se escucha tan cerca el amanecer y al entender que el pasado es mejor, me duele mirar la mugre del mantel. Thank you. buscan alejarse para morir. Quiero que me cuenten, cuando escuchamos recién Elefante, veíamos que también no hay instrumentos convencionales solamente. Había sonidos extras que estaban bárbaros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se ponen a pensar esa música? Uno no puede ser 100% original, no existe eso. Entonces, ¿qué haces? Escuchá y aprende. Como aprendiste a hablar, aprendí a tocar. Y bueno, está el Mono Fontana, hay música para escuchar en internet. Y ya hay gente que pone música, sonidos raros, cadenas, ruidos de tal, bandoneones, gente hablando, risa, y arriba toca. Pinceladas de Picasso. Pinceladas de Picasso, trazos de Picasso. Y el tipo toca. Y simplemente tratamos de formar parte de eso de una manera inocente y romántica. Y creemos que no nos sale. Entonces lo seguimos haciendo. Hasta que salga. Y nunca se va a saber si va a salir, así que lo van a seguir. No, no creo. Capaz que un día el Mono Fontana nos dice, che, qué lindo. Qué lindo, dice yo, de 20 años. Qué lindo, me suena eso. Pero sí, o sea, no sirve para nada. No, viste, es como eso. No. De repente, hay que colgarse escuchando. Vos escuchás y copiás. Como aprendiste a hablar, aprendiste a tocar. O sea que vos estuviste ahí copiando para sacar los sonidos esos. Yo los copio. Ahí está. Todos copiamos. Son unos plagiadores. Totalmente. Plagiadores de plagiadores. Con peso. Plagiamos gente que plagia. Capaz que en ese plagio sale algo. No, capaz no. Es la única manera de evolucionar la música. La historia de la humanidad. Alguien una vez hizo pum con una tanza dentro de un cráneo. ¿Qué es esta mierda? El amor está hecho. Bueno, y así, bueno, no existe, no se puede ser 100% auténtico, no existe eso, no es mentira, es aislarse de un proceso humano, histórico y ancestral, o sea, es ser un pelotudo tratar de decir yo soy auténtico. Vos no sos auténtico. Vos vivís en una sociedad, es como levantarte un día y decir, mirá, este pensamiento filosófico que tengo es auténtico. No, cuando a Einstein le dieron el premio, dijo, loco, si yo me basé en la teoría de tal y tal y tal, no sé qué me dan el premio a mí. Y así, y Freud, y Marx, y así, y todos los grandes, las grandes bisagras del raciocinio o de la evolución intelectual, y por qué no práctica también, cuando tal descubre tal cosa es porque se está basando en tal principio de tal y tal principio de tal, y es parte de la evolución. Si vos querés ser auténtico y único y quede un monolito tuyo en la Plaza Pringle que diga tal, inventó el coso, no existe, no es como nacer en otro tiempo, en otra... No te pueden negar que es una trama, claro, visible y eterna. Si vos te sentís culpable porque escuchaste a McCartney y quisiste tocar como McCartney, y vos sos un boludo. ¿Y a quiénes plagian ustedes con más frecuencia? A McCartney. El que lo supo decodificar, en realidad, en ese caso. El que supo aprender. Y aprender. Hay un contexto que lo construye también, ¿no? Los individuos no son individuos. Están acompañados por un contexto cultural que facilita que esas personas hagan el clic. El pensamiento y el desarrollo como humanidad es colectivo, necesariamente. Por más que haya detonantes que digan, oh, se me ocurrió una cosa. No se te ocurrió una cosa. Se nos ocurrió a todos y se manifestó en vos. Y eso es lo maravilloso de esto que estamos hablando. La no originalidad no es algo de lo que nos tengamos que avergonzar, es algo de lo que tenemos que estar felices. Y aparte, lo mejor de todo es que no importa. Claro. Se va a secar el sol y se va a dar cuenta que no importaba. Bueno, está complicado. Como para ir cerrando, nos cuentan en todo este nihilismo, existencialismo, qué proyectos, cómo sigue el niño absoluto con la música. Tocando, tenemos un disco para hacer de un par de 12, 13 canciones, 11 canciones. Y está ahí, lo tenemos que grabar y listo. Y después seguir componiendo, seguir choreando. Bien. O sea que tenemos casi disco en puerta. Seguir copiando, sí, disco en puerta. Seguro, sin hablar. Seguro, segurísimo. Tiempo y ganas hay. Así que, nada más. Listo, bueno, muchísimas gracias, chicos. Cierra la persiana el hombre gordo, la lluvia lo pone mal, se encierra en la retina de su gata, quizás se siente a salvo allí. Que lo rompió mirando morir el sol, recuerda al niño que fue y creció y le duele mirar la lluvia. El whisky le incendia la garganta, se siente mejor así. La cara de Belgrano enrollada le sacude la nariz y siente que estallar el mundo que conoció, sabe que es tarde ya y se duerme tranquilo, tranquilo. Gomene, watashi yama kana, sonna koto nai wa yo. No quedará una sola nube gris en todo el cielo, lo cortan tres cables de luz. Bueno, somos el niño absoluto, saludo para la bulla, gran laburo, vamos adelante y cuenten con nosotros para absolutamente todo lo que necesiten. El techo de los de enfrente ya está seco y el hombre gordo piensa que hay días en la vida en los que naces más veces de las que morís. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, RNMA. La RNMA se constituye como uno de los espacios para aportar a la construcción de una alternativa política, económica y social. La RNMA es un espacio de articulación, organización, debate y acción. Para contactarte con la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, podés escribir a rnma@rnma.org.ar. Nuestro sitio web y nuestra radio las encontrarás en www.rnma.org.ar. Bueno, y ya estamos terminando el programa luego de escuchar la entrevista que le realizáramos al Niño Absoluto, casi 20 minutos escuchando el diálogo que tuvimos con ellos y la buena música que nos regalaron ese sábado en la Casa Azul acá en San Luis. Nos vamos despidiendo, ¿verdad, Luciana? ¿Y qué canciones escuchábamos? Escuchamos entre bloque y bloque de entrevista, las canciones que escuchamos fueron Cementerio de Cachi, La Baladita para el Primo, Los Elefantes y El Hombre Gordo. El Hombre Gordo. Bien, así esas que... las canciones. ¿Y dónde podemos encontrar al Niño Absoluto? Ellos tienen un Facebook que se llama El Niño Absoluto y ahí pueden encontrar, ahí compartimos igual en el de la USA. Un link donde se puede descargar el álbum del Niño Absoluto, que son 10, 11 temas más aproximadamente. Así que bueno, nada, eso fue la... Bien, descargan MP3 para escucharlo tranquilito en casa, así que ahí está, ¿no es cierto? Bien, sí, no, bueno, 5 y 18 de la tarde, nos vamos despidiendo. Les dejamos entonces un saludo grande a todos aquellos que nos han escuchado y que han colaborado también con el programa. Y los antes de despedirnos, ¿verdad, Gladys? Tenemos que avisar dónde vamos a dejar este programa grabado. Bueno, y ya casi cerrando el programa, les decimos que nos bueno, nos están escuchando a través de la FM 100.5 en la Casita Cultural en Granaderos Puntanos 1377, sino a través de la web nos pueden escuchar en radiolabulla.com.ar. Y si no, después dejamos el programa en www.radiolabulla.com.ar. Bien. Y bueno, ya finalizando, le damos gracias a la audiencia por habernos escuchado un viernes más en este programa que hemos dado en llamar La Grieta Alerta. Hasta el próximo viernes, entonces. Muchas gracias a la audiencia y a todos los compañeros que hacen el programa. Hasta el viernes. Y compañeras. Pasan los días, pasan las noches, pasan todos los segundos que tomo té en la cocina. Farmacéutica transatlántica transatina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Represa en la tierra. En la tierra.